Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, hoy miércoles 27 de septiembre, ya casi diciéndole chao a este mes, ya que el sábado finaliza este mes y así de rápido va volando el tiempo. Así que bueno, a todas aquellas personas que nos están sintonizando en los diferentes departamentos, en los diferentes mercados, que muchas veces nos escriben vía WhatsApp, también nos escuchan desde Costa Rica y hasta Miami. Así que saludos especiales a todas esas personas que siempre están en la full sintonía de su programa radial La Voz de Taxista en la frecuencia 92.3 FM. Y recuerde que este programa es patrocinado por la institución gremial Fénico Taxi RL. Así que para iniciar, como siempre, de una manera positiva y en agradecimiento a Papito Dios porque nos permite un día más, vamos a iniciar con esta preciosa alabanza y ya regresamos. Thank you. Satanás. ¡Aleluya! Santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Las 8 y 14 minutos. ¿Qué sería de la vida sin música? 92.3. Solo recuerdos. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Somos Fenicotaxi RL. Prepárate para la Feria del Accesorio. Feria del Accesorio. En tus tiendas Fenicotaxi RL, el evento que todos los amantes de los autos están esperando, donde tendremos grandes descuentos, desde potentes focos hasta elegantes manecillas, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 15 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial en cabina. Si usted quiere también enviarnos mensaje de audio o de texto consultándonos algo acerca de la temática que vamos a abordar el día de hoy, también puede hacerlo al 88-50-90-49... Y bueno, ¿cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market? Es un riquísimo pollo rostizado acompañado de arroz, tajadas y ensalada de repollo. Recuerde que todo esto es a tan solo 110 córdobas. Usted quiere realizar su pedido y apartarlo desde ya para mediodía, puede hacerlo a los números 88735507 o al 8742-9887. Repito, el plato del día de hoy es un riquísimo pollo rostizado acompañado de arroz, tajadas y ensalada de repollo. Y recuerde que si usted quiere hacerlo de manera más rápida desde su celular, sin tener que marcar o guardar el número en este momento, quizás usted va manejando o está ocupado, entonces se va directamente a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales. Ahí nuestros asesores de venta van a estar atendiéndole y también usted puede realizar por esta vía sus cotizaciones de repuestos. Así que estamos a un clic de distancia. Si usted quiere tener más información acerca de lo que sucede dentro de la empresa cooperativa social Fenicotaxi, también nos puede seguir en las diferentes redes sociales. Estamos en diferentes plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fenicotaxi R y también en nuestra página web www.fenicotaxi.com, donde va a tener mayor información acerca de las diferentes actividades que realizamos, lo que es información de la campaña, los platos del día, las tendencias del combustible y mucho más. Pero bueno, hoy es miércoles. ¿Qué significa eso? Que hoy es miércoles de nuestro segmento Asesor Automotriz. Así que más adelante vamos a estar compartiendo con nuestros asesores la temática interesante del día de hoy. Mientras tanto, nos vamos a ir con unos temitas musicales y ya regresamos. We'll be right back.

en la estación de servicio, en cualquiera de los puntos que tenemos, porque Fénico Taxi es la única institución que prácticamente te mantiene la garantía para el sector selectivo, y además de eso, que también la buena atención que tenemos para todos nuestros clientes. Bueno, eso es bien importante para aclararle, porque alguien me preguntaba, pero es que esa llanta, uno, es de calidad, le digo, porque me decía que la sentía con respecto a otras llantas que era muy cara, pero no es cierto, tienen buen precio y además que son de buena calidad, y además la garantía, porque nadie te da garantía como lo hace Fénico Taxi. Eso es bien importante para que ellos tengan presente, que no tengan ninguna duda. Si tienen algún problema, alguna algo que tengan que preguntar a cualquiera de nuestros compradores o asesores, puedan ellos colaborarles y ayudarles para así poder determinar el daño de la llanta y poderles así dar respuesta. Buenos días, Giovanni. Buenos días, audiencia. Buenos días a todo el panel acá. Carlos, don Alejandro, Jenny. Bien, sí, claro, siempre estamos con nuestra garantía premium referente a la llanta Headway. No hay ninguna duda, ¿verdad?, que ustedes se acerquen y consulten. Tenemos varios perfiles de llantas, para sedán, tenemos para pick-up, tenemos también para llantas de carga, las comerciales. Aún tenemos llantas, ¿verdad?, para camiones de transporte pesado, que es la 11R22, para que se nos acerquen, hagan las consultas. En este caso, pues todas las dudas que tengan sobre la garantía pueden hacer las preguntas a nuestros asesores de venta. Ellos están en la capacidad de explicarles. También, ¿verdad?, recuerde hacer los chequeos de su batería en nuestro taller de servicio allá en Mayoreo, que también pues estamos atendiendo. Acérquense y nuestros asesores con gusto van a estar solicitando cada pregunta que tengan. Sí, buenos días a todos aquí en cabina, a todos nuestros oyentes, Mena. Sí, pues efectivamente, nuestros asesores tienen, digamos, todas las herramientas necesarias para poder aclarar todas las dudas que tengamos, y pues, si la llanta no la tenemos, pues podemos hacer la parte de localizarla, ¿verdad?, y podérsela vender, ¿verdad? Algo pues muy importante con respecto a lo que es la garantía de Headway, digamos que es la única garantía que se aplica para vehículos de uso comercial, Mena. Entonces, no hay ninguna llanta que te dé garantía si la vas a ocupar en un vehículo taxi. Así entonces, es. Fénico Taxi, pues, sabiendo de la calidad de esta llanta, nos da esta ventaja con respecto a esta llanta. Es un beneficio, Carlos, porque imagínate que en operación una llanta sufre algún daño, entonces se reconoce, ¿verdad?, siempre y cuando llene pues los requisitos de la tarjeta de garantía y se atiende, no hay ningún problema. Es bastante el procedimiento es bastante rápido y pues pueden acercarse y hacer las consultas. Así es. Algo sobre lo que es la garantía, Mena, ¿verdad? Muchas veces pensamos que cuando se habla de garantía es que nos van a cambiar y ya todos felices. No, ¿verdad? Siempre hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Y siempre, pues, en el caso de esta garantía, es una garantía por depreciación, ¿verdad? Recordemos que la llanta, nosotros la compramos y la andamos en uso, un uso así normal, y ella pues lógicamente va a tener un desgaste. Entonces, al momento, digamos, de hacer un reclamo de garantía, ese desgaste, digamos, se lo tenemos que medir, y al final no es que reponer una llanta nueva y ya, adiós, sino que el cliente paga una diferencia, ¿verdad?, con respecto a la llanta nueva que se le está dando, pero no pagas el valor total de la llanta, pagas un lo que se consumió el equivalente, de su banda, el equivalente del desgaste que anda la llanta, ¿verdad? Eso pues cabe aclararlo, ¿verdad? Bien, hoy Carlos tenemos el tema central, que es hablar un poco de grasa, no, de esa grasa no, Carlos, de grasa automotrices. Bueno, vamos a hablar de grasa automotrices. Esta parte mental, creo yo, tiene que ver mucho, ¿verdad? con el día a día de los mantenimientos de los vehículos. En este caso, podemos hablar de rodamiento, podemos hablar de dirección, podemos hablar aún pues en camiones, podemos hablar de chasis, mantenimiento que se le tienen que dar. Quinta y rueda. Sí, correcto. Entonces, pues, en sí, pues, ¿qué esperamos de una buena grasa? Bueno, esperamos adherencia, capacidad de sellado, lubricación y algo muy importante, Carlos, que es el desgaste, hablar de desgaste. ¿Qué ventaja, qué esperamos de una buena grasa? Bueno, las grasas, Menam, sirven, digamos, para muchos aspectos, ¿verdad? Las grasas protegen contra el sarro, la herrumbre. Las grasas lubrican. Las grasas evitan, digamos, el roce entre piezas metálicas. Disipan ruido. Y tienen, digamos, otras, dependiendo del tipo de trabajo, pueden tener otras capacidades, ¿verdad? Y si tienen diferentes tipos de grasa también. Exactamente, específicamente no es lo mismo una grasa que vas a ocupar en una balinera que va a trabajar a altas revoluciones que una grasa que vas a ocupar en, digamos, en lo que es una quinta rueda, que son extremas presiones, o en lo que es el punto de quiebre, en lo que es la punta de flecha, que igual son extremas presiones, altas revoluciones. Entonces, las grasas, digamos, del tamaño del trabajo que tienen que hacer, están diseñadas específicamente para ese tipo de trabajo. Entonces, cada una viene con diferentes tipos de, digamos, de ingredientes. Lo normal que una grasa tiene que tener, ¿verdad?, es un inhibidor de humedad, porque la grasa, ante todo, tiene que evitar que la pieza en donde está trabajando, por lo menos una balinera, aunque se introduzca el agua, ella pueda inhibir lo que es el agua, ¿verdad? Que el agua, pues, entra a corroer todo lo que toca. Y lo otro, tiene que tener elasticidad. Esto significa que tiene que ser flexible, ¿verdad? Pero no tanto como el aceite. Entonces, lo otro, resistencia a la temperatura. Toda la grasa tiene que ser resistente a la temperatura en distintas medidas. Y también tiene que actuar como disipador de calor. Entonces, si vos te fijas, todos esos elementos, toda la grasa tiene que tenerlo. Pero además de eso, digamos, lo que es el grafito, que es un elemento que hace que en extremas presiones él se solidifique. Esto solamente la grasa grafitada, las grasas que son expuestas a extremas presiones, tienen que cumplir con este parámetro. Todas las grasas que son para lo que son balineras, por decirlo así, no tienen, digamos, este tipo de comportamiento, ¿verdad? Sí. De endurecimiento. Esas grasas tienen que ser fluidas. Entre la temperatura ellas tienen que fluir, prácticamente se hacen como agua, como aceite, ¿verdad? Pero al igual que se hacen de ese tipo como agua, ¿verdad?, la grasa no tiene que salirse del lugar donde está puesta, ¿verdad? Tienen que mantenerse adheridas, ¿ya? Igual una resistencia a lo que es el agua. Entonces, hay muchos muchos parámetros que se tienen que tomar en cuenta a la hora de comprar una grasa y saber qué es lo que vamos a aplicar, ¿verdad? Una cosa muy importante que me llamó la atención es hablar de temperatura, Carlos. Una grasa de buena calidad a alta temperatura no se va a derretir, mientras que una mala grasa al poco tiempo de estar expuesta a una temperatura alta, esa grasa se va a hacer agua. De hecho, sabe escurrir. Hablando de, digamos, altas temperaturas, ¿verdad? Comparemos una punta de flecha con lo que es un rodamiento. El rodamiento generalmente alcanza más altas temperaturas. La grasa que va en el rodamiento tiene que tener la capacidad de poder disipar ese calor y mantenerse adherida a lo que es todo el componente rodante, evitando de que, digamos, lo que son los balines toquen lo que es la parte de la pista de la balinera, ¿ya? Ella tiene que servir como aislante. Y en el caso del escurrimiento, digamos que la grasa tiene que tener un bajo nivel de escurrimiento, ¿verdad? Esto para evitar de que por efecto del calor la balinera quede desprotegida, ¿ya? Entonces la grasa, digamos, tiene que tener una buena flexibilidad térmica con respecto al calor, ¿verdad?, que genera un rodamiento. Y en la contraparte, ¿verdad?, lo que es la grasa grafitada, esa grasa siempre tiene que estar adherida a lo que es la punta de flecha. Y recordemos que en la punta de flecha, mena, hay distintos tipos de movimientos, no solamente rotativo, sino que también tenemos juegos axiales, movimientos hacia atrás y adelante, y también se sufren los impactos, porque en la flecha es donde se dan, digamos, cuando te vas a un hoyo, a un agujero en la carretera, en la punta de flecha es donde se siente ese golpe, ¿verdad? Esa es la que recibe el mayor impacto. Entonces la grasa tiene que actuar como un aislante de las piezas móviles de la punta de flecha para evitar de que toque metal con metal, ¿verdad? Algo importante de esta grasa que evita de que haya roce de metal con metal. ¿La grasa también aguantan peso? Sí, de hecho la grasa de las quintas ruedas están diseñadas para ese tipo de trabajo. No es que van a andar ahí toda la vida como un sumo, ¿verdad? Claro. Sino de que ellas se mantienen, digamos, la quinta rueda tiene que mantener esa capa de grasa para que el vehículo pues tenga flexibilidad, pueda hacer el movimiento de giro, y la grasa tiene que tener la capacidad de no salirse, ¿verdad? Aún teniendo ese peso, y estamos hablando de pesos de 40 toneladas, 50 toneladas. Sí, es que cuando hablamos, obviamente que la aplicación de dicha grasa, estamos claros que juega un gran papel en el funcionamiento de cualquiera de los diferentes sistemas del vehículo, porque ahorita que están ustedes exponiendo, ¿verdad?, alguien me consultaba de que, por ejemplo, cuando se le aplica grasa a los componentes de la ballesta, estoy hablando de camiones, pueden ser a las crucetas o lo que le llaman cruces cardánicas, todas ellas tienen una función y tienen que hacer articulación, la otra hace una especie de esfuerzo de carga. Carlos, también mencionabas un poco referente a lo que Giovanni te decía, que era cuando hablamos de peso, dice, pero recordemos que la grasa está sometida a golpe, sometida a alta temperatura, sometida a altas revoluciones, sometida a cargas. Entonces una buena grasa debe de tener una cantidad de propiedades que le permita poder garantizar que esa balinera o ese rodo pueda desempeñarse más tiempo, poderte dar más vida para que puedas trabajar, como dicen, de manera cómoda, pues. Pero el error es a veces cuando también hay balineras que reemplazamos y hay componentes externos que si nosotros no les hacemos el acompañamiento, obviamente no va a durar tampoco la pieza. Que se dé el fenómeno, a veces compras una buena balinera y Carlos, también cometen el error que a la balinera nueva que viene, no sé si te has fijado, casi la mayoría trae una grasa como blanca. Sí, sí. Entonces destapan la balinera y le meten más grasa. Entonces esa obviamente no está dentro de la aplicación del funcionamiento, pues, porque esa balinera ya viene con la capacidad de grasa que debe de funcionar. Recordemos que ellas, una vez cuando se instalan, ellas deben de tenerse el cuidado, pues, de instalarlas y con una prensa hidráulica para efectos de no utilizar de manera artesanal, que la sacan de golpe y la meten con golpe. Entonces en cada golpe que le meten o recibe la balinera, ese impacto lo que hace es esparcir la grasa, y entonces ya la cantidad de grasa que tiene la balinera se reduce, y eso va a generar de que se dañe en menos tiempo, pues. Y eso es bien importante. No podamos nosotros echarle más de la grasa que ya viene en ella estipulada, pues, en su capacidad. Y retomando lo que te mencionaba referente a las cargas, obviamente esa grasa debe tener esa característica o esas propiedades donde resista altas temperaturas. Yo he visto en algunos videos donde, por ejemplo, la grasa la someten a altas temperaturas, ¿verdad? Y cuando la grasa no es de buena calidad, ella y nomás se, podríamos se decir, como que se va escurriendo, o, sí, o uno diría como que se derrite. Y la otra, que es de buena calidad, va a prevalecer. Entonces significa que cuando la grasa vos la estás en ese proceso de, diríamos así como en el momento del engrase, que toda se está en todo lo que son los diferentes balines, en las mismas cunas, al momento de girar obviamente va a prevalecer en toda esa parte de las carcasas y le va a permitir que el rodamiento pues sea el más adecuado. Además de eso, si la grasa no cumple con esas condiciones, obviamente que va a tener ese fenómeno que se va a diluir, y a veces ustedes miran que hay llantas que las ven como chorreadas y dicen, pero ¿por qué estás de esa, con ese comportamiento? Pero es debido al tipo de grasa, y ni que le pongas el mejor retenedor, obviamente lo va a tratar de sustentar ahí, Carlos, porque prácticamente esa grasa lo que hace al diluirse viene siendo como ¿cómo te diría yo? Como aceite, y entonces obviamente tiende siempre a filtrar, a escurrirse, a salirse. Es correcto. Entonces es importante que nosotros conozcamos que cuando vamos a aplicar grasa, por ejemplo, algo que es súper pero bastante elemental y a veces se dañan pero hasta te dura un poco tiempo, es cuando nosotros utilizamos las grasas para lo que conocemos como puntas de flecha. Entonces aplican grasas azul, de la típica que es la azul, o te le echan de otro tipo de grasa menos la que te dice el fabricante. Y casi generalmente en las mismas, en el repuesto, en las cajas, siempre te dice grasa grafitada, grasa con molibdeno, que nos trae algunas indicaciones donde te orienta qué tipo de, valga la redundancia, de grasas debemos nosotros aplicar. Entonces no podemos aplicar lo que queramos, pues tenemos que hacer lo que es, y eso le va a obviamente alargar más la vida. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos la otra grasa? Obviamente que se diluye y no hace la función. Recordemos que en la punta de flecha o cibillón o junta homocinética, ella esos balines no se desplazan a alta, ellos los balines, estamos hablando, sí, una cosa que articule pues el movimiento de la patente o el giro de la dirección, que prácticamente ahí es donde hace la función, pero el giro del eje lo hace entre el apoyo que tiene la caja y el apoyo que tiene en la punta de la patente. Ese es un eje, ¿entendés? Y que se une por ese cardán que conocemos como punta o junta homocinética, y entonces ella, ese tipo de grasa debe de mantenerse pero bastante firme, pues, y que te digo que va girando, la barra gira a altas revoluciones, pero la grasa se mantiene impregnada, ¿ya? Pero no está sometida a una temperatura tan alta como la balinera. Entonces porque vos vas a, por ejemplo, vos puedes girar el eje, trabajas una hora, puedes tocar la barra y no vas a sentir la misma temperatura que tiene la balinera de la patente con lo que tiene la caja a el centro de la barra, o la barra pues no es diferente. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Y lo otro, que sí, para las ballestas pues no necesitas o no requiere una grasa de alta calidad, solamente limpiar y aplicar la grasa pues para que le ayude un poco a disminuir un poco el desgaste que se da entre dicha hoja, pues, que generalmente por las cargas que están sometidas es importante. Y recordemos también que las cruces cardánicas, generalmente casi todas ellas, más en un vehículo ya semipesado, pesado, incluso hasta en las mismas camionetas, hasta las Hilux, estas utilizan ese terminalito que se conoce como chicha, que es donde se deba de darle el mantenimiento para poderle ayudar en el funcionamiento de ese cardán. Fíjate que a veces pasa un fenómeno que cuando esos cardanes ya se pegan, le genera como que entorpece un poco lo que es la marcha del vehículo. Y es peligroso porque hay un momento cuando se traba que se puede hasta quebrar la cruz y puede generarte algún daño pues en el mismo vehículo. Creo que es bien importante para que tratemos siempre de respetar esas normas, Carlos, que no podamos nosotros utilizar una grasa que ya está determinada para para alguna función, pues, y ocuparla en otra cosa. Aplicarla en otra cosa, creo que es bien importante. Además de esto, que dijimos de lo que son las puntas de flecha, lo que son las patentes, lo que son las crucetas, ballestas, a veces hay algunos otros componentes donde incluso, no sé si, por ejemplo, habían vehículos los que se utilizan para mecanismos industriales, Carlos, que utilizan también aplicaciones de algún tipo de grasa, pero a veces esa grasa también no son tan de alta resistencia, pero sí llevan sus diferentes componentes que les van a permitir que pueda hacer su función. Recordemos que casi siempre para cada uno de ellos, cuando te dicen para vehículos agrícolas, entonces debes de utilizar este tipo de grasa, entonces te dan una nomenclatura y así sucesivamente, pues no podamos nosotros querer aplicar lo que nosotros se nos antoje, ¿no? Tenemos que ser bastante cuidadosos para poder nosotros hacer uso de manera adecuada de dichos productos, pues, porque creo que es bien importante. Nosotros en nuestra tienda siempre nos tenemos presente que poseemos diferentes cantidades de variedades de marcas de grasas que son bien importantes, y recuerden de que cuando tengan algún tipo de inconveniente puedan siempre pedirle la asesoría a cualquiera de nuestros vendedores para que ellos puedan decirle qué tipo de grasa también utilizar. A veces ha pasado, Carlos, que llegan a alguna de nuestras tiendas y hay clientes que te dicen denme grasa y la ocupan para la puntas de flecha. Sí. Pero a veces, tal vez, si tienen alguna duda, pues tienen que preguntar, Carlos. Porque es multipropósito, entonces sirve para todo, dicen. Entonces, creo que eso es algo que crea como confusión, ¿verdad, Giovanni? Sí. Cuando hablas de una grasa multipropósito, no estás hablando que es una grasa que sirva para el tema presión, ¿verdad? Ella, digamos, es multipropósito, pero en lo que son balineras de las de bola, de las balineras que son como como alargadas, y son las de agujas que se le llaman, exactamente, y digamos distintos propósitos, pero no para lo que es extrema presión. Vos echas una grasa multipropósito en una quinta rueda, lógicamente esa grasa, por la presión que tiene el peso, se va a salir, ¿verdad? Se va a salir por efecto de que no tiene el componente grafito. Entonces, creo que ahí estamos algo como de concepto, ¿verdad? Al decir multipropósito, no es que sirva para todo, ¿verdad? Hablando de lo que es la grasa multipropósito, don Salmerón, le decía a Giovanni de que muchas veces pensamos que esa grasa, pues, va a servir para todo, entonces punta de flecha, balinera y todo lo que sirva, pero no es algo tan cierto. Sí, pienso que a veces interpretamos como que, bueno, interpretamos lo que leemos, pero no es cierto, pues, porque hay cosas que no son aplicables así como tal vez te están diciendo. Carlos, nos estaba haciendo una pregunta a nuestro hermano Javier Latino Gamboa, donde se está reportando. Quería saber, dice, que cuánto dura la grasa, sea tanto grafitada o, cuando menciona él, o de la otra. Uh-huh. Es probable que me está hablando de las grasas que utilizamos para altas revoluciones como patentes. Sí, la roja. Es correcto. Entonces, o puede ser del azul, porque generalmente casi una grasa de cajón que te menciona siempre, véndame esa, la Blue Hayten, nada, sí, más, ¿entiendes? Pero sí las tienen casi identificada como la roja o la azul, pero es bien importante, tal vez, que cuando compren cualquier tipo de grasa, ¿verdad?, le den una leidita un poco a la parte de las indicaciones que te traen en el pote, porque algunas veces puede ser una grasa que no sea de tan buena calidad, que no trae muchos aditivos, y entonces no te va a dar mucho rendimiento. No sé si tal vez le podrías ahí colaborar, Carlos, para, porque él quiere saber, dice, cuánto dura la grasa, sea grafitada o la otra, dice. Sí, me imagino que se refiere a la multipropósito, la roja. Creo, don Salmerón, que la grasa, por efecto de los lugares donde trabaja, la grasa no no es de esperar, ¿verdad?, una vida útil, sino que los vehículos tienen, o normalmente, las partes, los componentes que van lubricados con grasa, se tiene que hacer un engrasado, digamos, tras cierto horario, ¿verdad? Normalmente, lo que te recomiendan los mecánicos con respecto al engrase de los vehículos es que lo hagas cada 6 meses, ¿verdad? Antes de entrar el invierno, engrasar lo que son tus patentes, tu balinera y tus puntas de flecha, todos los componentes como son todo lo que son rótulas en el vehículo, si tienen cómo engrasarse, se engrasan. Engrasar lo que es la parte de la cremallera, si es mecánica, ¿verdad, Mena? Sí. Entonces, eso cada 6 meses, ¿verdad? Porque la grasa siempre anda expuesta a lo que es suciedad, ¿verdad? Lo que es el polvo. Entonces, en cuanto la grasa empieza vos la aplicas, ella empieza a ensuciarse, ¿verdad? Entonces, lo lógico, ¿verdad?, es quitar la grasa sucia cada 6 meses y volver a echar grasa nueva. Esto pues nos va a garantizar, digamos, la larga vida para las piezas, ¿verdad? La grasa pues no es no es un componente que es, digamos, se va a vencer y vamos a decir, bueno, vas a engrasar cada 2 años. No, es falso. Recordemos que dependiendo del ambiente, en invierno vos te metes en corrientes, en charcos, todo eso te va ensuciando la grasa. Entonces, al salir el invierno, vos tenés que volver a engrasar, lavar toda esa grasa, echar grasa nueva y ahí a proteger esos componentes. Igual, antes de entrar en el verano, hay polvo por todos lados, Mena, y todo eso también afecta nuevamente lo que es la grasa y pues nuevamente se tiene que engrasar, ¿verdad? Creo que esa sería la recomendación, ¿verdad?, y para el amigo que nos hizo la consulta. Bueno, nos vamos a ir a temitas musicales y ya regresamos.

muchos aniversarios van de entrega y amor. Muchos aniversarios van del vacío nacional. Con las cooperativas vamos sin retroceder. Ya triunfos y abriendo brechas llenos de fe. La Fenico Taxi nació del pueblo y está con él. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Fenico Taxi, un bastión del cooperativismo nicaragüense. Las 9 y 9 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista, que el plato del día de hoy, un sabrosísimo y crujiente pollo rostizado. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Somos Fenico Taxi RL. Las 9 y 10 minutos. Con 10 minutos de la mañana, 9 con 10 minutos. Recuerde que el día de hoy estamos en nuestro segmento El Asesor Automotriz, así que vamos a darle continuidad al tema del día de hoy. Así es, Jennifer. Bueno, estamos hablando de grasa y también pues podemos hablar también de los tipos de grasa. Es igual una grasa de litio con una grasa grafitada, Carlos. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus diferencias de uso? Bueno, mana, creo que pues acabas de dar, ¿verdad?, en el clavo, ¿verdad? El componente de la grasa de litio es el litio. El componente de la grasa grafitada, ¿verdad?, le llaman grafito, a lo que trae es molibdeno, que es un componente que pues sirve para altas presiones y altas temperaturas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el litio pues tiene una buena capacidad de manejo de temperatura, ¿verdad? No se escurre, pero sí se hace como más como menos viscosa, ¿verdad? Entonces, esa capacidad que tiene, es buena. El litio lo que hace es que tiene una buena capacidad de evacuar lo que es el calor, ¿verdad?, generado por lo que es el componente, ¿verdad?, de metal. Digamos, en una balinera, esta grasa con litio permite que la balinera, que es de altas revoluciones, pueda disipar el calor más rápido, esté siempre lubricada, ¿verdad? Y además de eso, que sus componentes, digamos los balines y lo que son las canastas, nunca lleguen a tocar metal con metal, ya que eso pues provocaría un daño, ¿verdad?, irreparable. Ahí es donde vemos cuando la grasa falla, lo que vemos es ese problema, ¿verdad?, que los balines empiezan a descascararse por efecto de la temperatura. Entonces, la grasa de litio, digamos, tiene ese ese componente, ¿verdad? El litio, que evita que igual la grasa por efecto del calor se salga de lo que es el balín y pase eso, ¿verdad? Entonces, en el caso de la grasa de molibdeno, de la de grafito, esta grasa lo que hace es exactamente el mismo trabajo, ¿verdad? Tiene una buena disipación de calor, es para aumentar, digamos, lo que es la capacidad de recibir calor. Y entre las piezas, al recibir, digamos, altas presiones, lo que ella hace es endurecerse, ¿verdad? Por efecto del grafito, ella se endurece, evita que las piezas rocen metal con metal. Y también tiene buena capacidad de adherencia, que es igual que la de litio, pero el efecto de extrema presión, digamos, en lo que es litio no se ocupa, en lo que es molibdeno sí. El efecto de flexibilidad en los componentes o de adherencia, en lo que es litio sí se ocupa más, en lo que es molibdeno no es tan necesaria, porque la grasa de molibdeno no sufre de problema, digamos, de que se haga agüita. Don Salvador, no sé si fue algo. Sí. Carlos, teniendo uno de nuestros oyentes y nos decía de que en el taller que lo llevó, engrasaron las patentes traseras de su coche, y al final ellos dijeron, sí, te ponemos la grasa, pero la grasa que él está verificando de meses posteriores era de que le habían echado grafitada. Entonces el mecánico, cuando lo llevó, le lavó la balinera, y más bien lo que generó fue un desgaste prematuro, no hay más balinera. Entonces me preguntaba él que si era factible eso, pues. Entonces estemos claros que las balineras, cuando nosotros aplicamos grasa grafitada, ella jamás va a hacer la función de disipación de calor. Es correcto. Y entonces no va a generar el desplazamiento de esos balines, o pueden ser de aguja o aquellos de pelotita, sino que va a generar más bien un desgaste por el exceso de calor al que va a someter al componente. Es correcto. Y entonces lo que hace más bien es dañar las balineras, y eso conlleva a que no solamente uno de los extremos, pues, sino que prácticamente en las dos patentes, y que le ocasionó problemas. Entonces ahí lo que tienen que hacer es reemplazar la balinera y sí aplicar la grasa que sea la adecuada. Y esos son ahí en donde están esos puntos que son bien importantes, que hizo o se dañaron las cuatro balineras, se atrasa y se comete el gran error, pues, de utilizar una grasa que fue inadecuada, y que lo más correcto es utilizar esas grasas que son para altas revoluciones. Y ya, como siempre les hemos venido sugiriendo, pues que siempre consulten a nuestros asesores y ellos puedan poderles decir de que qué tipo de grasa es la más adecuada que deben de utilizar, porque siempre evitemos estas grandes horrores que se hacen, porque cuando nosotros hacemos cosas desacertadas vamos a tener golpes económicos que nadie en estos días nadie quiere, pues, Carlos, porque lo que buscamos es cómo resolver. Y pero si vas donde el mecánico y en lugar de resolverte más bien te mete a problemas, creo que nadie está con esa disposición, pues, de estar invirtiendo en algo donde no te va a servir, pues creo que es inadecuado. Otra cosa que quería nuevamente saludar a todo el comité de comercialización que está dándonos seguimiento y nos estaban escuchando. Le agradecemos a nuestros hermanos Javier Latino, Wilfredo y a don Jaime Martínez. Entonces estamos claros de que en cualquiera de todos nuestros puntos que tenemos, nosotros tenemos diferentes tipos de grasa, y que es importante que la aplicación de ella sea de acorde a donde ustedes quieren que sea aplicable. No lo hagamos a donde nosotros querramos. Aparecía otra consulta también, que en una caja de timón, te estoy hablando de una camioneta 20R, uh-huh, aplicaron, porque como andaba el retenedor donde acopla el brazo Pigma y el pivote de la caja de timón, le echaron aceite 140 mezclado con grasa grafitada. Entonces, obviamente que ahí va a haber bastante desgaste, y recordar el esfuerzo que hace el Sinfín con el sector. Y ahí lo más recomendable es desarmar y ver si se puede salvar a tiempo, tal vez no le genere tanto desgaste en todos los componentes que tiene esa caja de timón. Y ya como decíamos, debemos de tomar a veces algunas notitas donde nosotros podamos más bien hacer uso adecuado de todos los diferentes tipos de lubricantes, de grasas. Aunque si hablamos de lubricantes, cuando hablamos de aceite, obviamente lo que permite es que no sea el rozamiento de los metales. Cuando sí. hablamos de grasa, también ella permite que el rozamiento de los metales tampoco no genere esa resistencia. Pero obviamente que en diferentes puntos son totalmente la aplicación y uso son diferentes, porque también utilizamos aceite en las cajas de transmisión diferenciales, o las que se usan doble, camionetas que usan doble transmisión, que usan transfer, usan caja. Entonces es importante que todos esos aceites, toda esa grasa, todos los aceites que se utilizan para los motores sean los más adecuados, para que nosotros no hagamos, como dicen, en esas decisiones desacertadas, poder hacer un impacto negativo pues en el funcionamiento del vehículo. Creo que toda duda o toda consulta háganla, o nos llaman aquí a la radio, la 92.3. Siempre estaremos nosotros a la disposición, y creo que se trata de poderlos orientar, y con todo, mucha humildad, pues con todos los conocimientos pequeños que tenemos y lo que nosotros hemos venido aprendiendo de ustedes, pues también nos sirva para poderles siempre estar colaborando y estar orientándolos, que es lo más importante para poder mantener esos vehículos, como dicen, al 100%, Carlos. Teníamos Jennifer, que creo que nos iba a hacer una preguntita. Sí, así es, quería hacer una consulta. ¿Qué pasa cuando, digamos, en mi vehículo yo mantengo lo que es el combustible abajo del mínimo? Es decir, cuando no pasa de ahí, solo lo tengo en la parte baja, que no le echo mucho, que no lo fuleo. ¿Qué pasa? ¿Se daña? ¿No pasa nada? ¿Qué pasa en ese caso? Bien, hay dos, te podríamos decir, ¿verdad? Me decía alguien, si le echo demasiado combustible, porque dice que no has escuchado en la radio, me decís que es malo, y si le echo menos, es malo. Pero creo que es bien importante aclarar esas dos posiciones, Carlos, porque cuando nosotros echamos demasiado combustible, obviamente que hacemos daño colaterales pues en otros componentes del sistema, porque lo que hacemos es saturar todo lo que ahí se generan vapores en el tanque, y esos vapores hay que liberarlos. Cuando los liberan, obviamente hay conductos que van hacia la admisión, pero eso quien nos controla son unas válvulas de purga. Anteriormente, hace muchos años, venían unos cartuchos, ¿verdad? Ahora son unas válvulas electrónicas, que es la que permiten que esos vapores pasen directo a la admisión. Pero cuando vos lo fuleás el tanque, o hay quienes cuando ya lo llenaron comienzan el vehículo a moverlo. Hay otros que le ponen una gata. Sí, para que se llene totalmente hasta la parte superior. Eso es incorrecto, porque se dañan todo ese tipo, esas válvulas. Y obviamente que hay casos, te digo porque ya lo he vivido, que cuando esas válvulas se dañan, entonces lo fulean, y más bien como las válvulas quedan, a veces se atascan y quedan en posición abierta, entonces no pasa vapor. Lo que pasó fue el combustible, y se queda como ahogado el vehículo, no te enciende. Sí, es tenés que tiene entrada de combustible por ambos lados. Es correcto, entonces tenés que darle un rato para poder que se disipe un poco y te pueda encender el vehículo, pero es error. Ya cuando vos llenaste tu tanque y disparó, ahí corta. No es necesario llenarlo hasta en la parte superior. Además, recordemos que, claro, es importante andar tu tanque lleno, pero a veces andarlo con 3/4, y tal vez si solo vas de tu casa a la oficina, a tu casa, a veces recomendarle con medio tanque, pues, porque andar un tanque lleno también incluye en peso. Y te quiero mencionar, si hablas de ahorrar combustible, llanta en buena con su nivel de aire, anda en canastera, o sea, es lujo, pues. Pero si tienes aire, mejor ponerlo, que vas a ahorrar, porque una ventana abierta te ayuda más bien a frenar el carro, y más bien hay algunas cosas que tienes que ver que te da de ventaja, que no te da de ventaja. Pero a la segunda aclaración era, Carlos, cuando anda por debajo de ese nivel, ya más o menos le aclaramos un poco, porque llenarlo demasiado es malo. pero sí, andarlo por debajo, Jennifer, no es como aclaración. Es que la Jennifer lo llena, porque como nosotros tenemos los precios más baratos del combustible a nivel nacional, pues lleva tu pichinguita, sí, mejor llená y llévate una pichinga y le echas lo que te sobre. Sí, Carlos, para tratar. Sí, en el caso de andarlo, digamos, en nivel bajo, el problema mayor es el que va a sufrir la bomba de combustible, ¿verdad? Estas bombas, todas las que son con bomba sumergida, ¿verdad?, que ven el tanque, el combustible hace las veces de refrigeración a lo que es esta bomba para evitar que se caliente, ¿verdad? El trabajo de la bomba, que es impulsar el combustible, pues digamos, tiene impurezas en lo que son el tanque, y entre más bajo ande, mayor concentración de impurezas, ¿verdad? Entonces buenos días, adelante con su pregunta. No, hermano, solo quiero saber el número de WhatsApp. Bien, vamos a estar repitiendo el aire. Ok, dale, por favor, te lo voy a copiar mi hija. Ok, muchas gracias. Entonces, don Salmerón, la bomba, digamos, se daña por efecto de andar siempre, digamos, en la reserva, yendo a la reserva. El efecto del movimiento que hace el combustible puede ser que en momentos la bomba no jale combustible, ¿verdad? Jale aire. Entonces, todo esto puede generar serios problemas, ¿verdad? La disminución de la vida útil. Igual que con andando digamos, pasado, ¿verdad?, de combustible. Es muy importante el hecho, don Salmerón, de que todo en los vehículos tiene su nivel, ¿verdad? Hay un nivel máximo, hay un nivel mínimo. Si nos fijamos en los depósitos de líquido de freno, hay un nivel máximo donde tiene que ir el líquido de freno y un nivel mínimo. Si andamos bajo el nivel mínimo, va a haber problemas, porque por efecto de que siempre va habiendo desgaste en los tacos, vamos a quedarnos en cierto momento sin presión de líquido de freno. Y si nos pasamos del nivel máximo, cuando el líquido de freno calienta, pues vamos a tener que se rebalse el depósito. Igual con lo que es el refrigerante, hay un nivel máximo y un nivel mínimo. En la espada de lo que son los motores, cuando medimos el aceite, hay un nivel máximo y un nivel mínimo. Entonces, lo ideal, ¿verdad?, es andarlo lo más cercano a lo que es el nivel máximo, sin pasarse, ¿verdad? En lo que es el tanque de combustible, ¿verdad?, igual tenemos un marcador que nos indica cuál es su nivel mínimo, ¿verdad? El nivel mínimo de él es un cuarto, ¿verdad? Un cuarto de tanque. Digamos que esa es la lógica, ¿verdad? Y su nivel máximo es cuando vamos a echar combustible, la primera vez que la pistola corte, rellenamos, se corta la segunda vez, y ahí ya tenemos la cantidad exacta de combustible y la cantidad exacta de aire que permita de que todo el sistema de control de gases del vehículo funcione adecuadamente. No tendríamos que estar ahí moviendo el vehículo para que salga ese aire, porque ese aire ya viene digamos, contemplado en lo que es el diseño del tanque, ¿verdad? Sí, entonces ya Jennifer está clara de que no puedes andar por debajo, y además de eso, que es bien importante de que la cantidad de combustible que deba de tener como mínimo, mencionada de un cuarto, obviamente eso le debe dar a refrigerar la bomba. Sí, Jennifer. Una consulta. En el caso que se dice que es malo fulearlo, pero si digamos que uno va fuera de Managua y necesita tener suficiente combustible, ¿cómo sería ahí? No, es que malo no es fulearlo. Uh-huh. Lo que estábamos diciendo es que malo es, o incorrecto es, extralimitarte de su máximo. Por eso estaba hablando, uh-huh, Carlos, de que los diferentes, hablemos de líquidos que contiene todo el vehículo, que hablemos de aceite de motor, hablemos de los que usan power steering, el refrigerante, sean los líquidos de freno, todos ellos tienen un límite, incluso hasta el depósito donde nosotros echamos el líquido para los parabrisas. Ellos tienen su mínimo. Entonces debemos nosotros respetar esa parte, dice mínimo y máximo. O lo puedes andar en el mínimo o en el máximo, o intermedio, pero no puedes andarlos por debajo. Entonces, todo eso tenés que revisarlo. Porque quería hacer también una aclaración ahí que es bien importante, porque ya lo he mirado a veces en el taller y que por un error de aplicar, Carlos, un aceite o un líquido, daña otro sistema. Y te quiero mencionar, hay quienes han utilizado el aceite, ¿verdad?, el Power Steering, y se lo han echado al depósito del líquido de freno. Otros han echado el líquido de freno en el depósito de Power Steering. Otros han echado, y te digo por qué, lo he visto, que alguien mandó a revisar el aceite del motor, no, perdón, el refrigerante, y el muchacho comenzó a revisarlo, el hijo, y comenzó a echarle. Le metió 4 galones, pero los galones lo echó en alrededor, lo echó en el motor, quitó el tapón del motor y ahí metió el agua. Entonces, claro, él no sabe, el joven. Pero hay cosas que si a quien le vas a decir que te revise diferentes tipos de nivel, tiene que por lo menos tener algo elemental, pues, o que pregunte, pues, porque esos son errores súper, súper garrafales, que a veces parecen tontos, pero a veces, ¿qué te puedo decir? Tal vez tu trabajo no te permite, o andas saturado tu mente de tantas cosas, y en tu hogar, tu trabajo, y entonces a veces uno se le va, como dicen, el avión. Pero a veces, nosotros la otra vez decíamos, hay que, si es posible, o poner una etiquetita en cada uno de las cosas, pues más cuando tenés problemas que no sabes identificar. Este es aceite de motor, este es para los tricos, este es para los Power Steering, este es para los frenos, porque a veces tiende a confundirse. Es algo, es cierto que para nosotros es fácil, también para los varones, pues, pero para las damas a veces se les hace un poco complicado. E incluso creo que si te pregunto, ¿hace cuánto revisaste la llanta de repuesto? No te acuerdas. Le cuento que hace ayer, porque ayer se me ponchó. Entonces lo tengo al día. Ok, pero a veces pasa que cuando vos necesitas el repuesto y vas a revisarla, tal vez como no se te baja la llanta, y de repente vas a verla que no tiene aire, porque tiende ella siempre a mermar. Pero es importante, tal vez en determinado tiempo, más cuando vos decías ahora, voy a hacer una gira larga, entonces revisar todos tus equipos, todos tus componentes que tiene el vehículo y ver cómo está. Porque incluso es bueno revisar, es cierto que estamos en invierno, pero se ha bajado un poco, pero a veces es importante andar todas sus luces al día, todos sus pidevillas, todo. Incluso ahorita creo que, bueno, en este caso los agentes de tránsito están, debe ser así, pues, exigente en el sentido de que deben dar todos tus equipos, tus triángulos, tu extinguidor y todos los documentos que requiere y pide la ley, pues, que eso es normal, tu emisión de gases, chequeo mecánico, seguro, tu circulación. Y a veces nos pasa, y la semana pasada me pasó a mí, yo venía para Managua y se me quedó la cartera, venía así un documento. Y ahí, me era para la policía bien ganada las multas, pero se me olvidó. Entonces, a veces cosas que a todos, somos seres humanos, pues obviamente se nos puede olvidar. Y entonces, hay que estar uno a veces acordándose, ve, tengo que hacer esto, tengo que revisar, porque por un nivel que vos no revisaste, se te puede dañar el motor. No revisaste el aceite motor y sabes que anda consumiendo. O tal vez le falta refrigerante alrededor y entonces lo pudiste quemar el motor. Entonces es bien importante que todas esas recomendaciones que nosotros, o sugerencias les hacemos, pues se las hacemos de la mejor manera. Pues no crean que queremos imponer, pero siempre es importante, porque a veces cuando no hacemos determinadas cosas y después decimos, ah, me lamento no haber revisado esto, porque tal vez si lo hubiera chequeado, no hubiese pasado lo que me pasó. O a veces se te revienta una correa, entonces miras a veces en el carro, en el tablero, una baterillita, y miras algunas cosas y decimos, ¿qué pasará? Alguien me dijo a mí que había aparecido en el tablero la botellita del aceite. Entonces alguien me decía que, yo pienso que fue chileando, pues, pero me decía que sí, que le estaba pidiendo algunos deseos. Pero al final el deseo que le va a pedir, que es un overhaul el que está buscando. Entonces no podemos nosotros esperar que los iconos hablen. Porque en el momento que nosotros andamos el vehículo, todos esos iconos debemos de aprender a interpretarlos, pues, porque es bien importante. Y a veces si no tenemos seguridad de cada uno de ellos, entonces a veces tenemos unos resultados bastante negativos para el funcionamiento. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, pero antes de irnos quiero darles una buena noticia. El día de mañana en nuestro segmento El Asesor Cooperativo estamos cumpliendo nuestro segundo aniversario. Y para celebrarlo queremos también compartirlo. El día de mañana vamos a rifar 4 órdenes de 3 galones de combustible. ¿Qué tiene que hacer usted para participar? Bueno, desde ya usted puede enviarnos un audio de felicitación al 8850-9049 con su nombre completo. Completo para que usted pueda participar. Vamos a atender la siguiente llamada. Hola, buenos días. Bueno, se cortó la llamada. Entonces, con esta grandiosa noticia me despido. Si usted quiere ser parte de la comunidad en WhatsApp, recuerde que el 8850-9049 es donde usted nos puede enviar este mensaje de audio. Y también si usted quiere ser parte, me dice, quiero ser parte para que usted esté recibiendo todas estas diferentes actividades que hacemos dentro de su programa radial La Voz de Taxista. Así que estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, que vamos a compartir esa viñeta de la rifa. Estuvo nuestros asesores automotriz, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Celebremos juntos el segundo aniversario del Asesor Cooperativo. Desde ya envíanos una nota de audio con tu nombre completo al WhatsApp 8850-9049. Este 28 de septiembre, tú puedes ser uno de los fabulosos ganadores. Nuestros premios son 4 órdenes de 3 galones de combustible. Sintonízanos en la 92.3 FM de 8 de la mañana a 9:30. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.